Oye, mi amor, ven que el pecho se me impacienta, ven que hasta los labios me tiemblan, porque estoy lleno de pasión. Mi corazón no resiste tanto tu ausencia, no entiende razones, no espera, porque le hace falta tu amor. Y ahora no puedo seguir, ya no puedo seguir. Caminar es imposible, no encuentro el camino, si me hago más daño. Ya me cansé de buscar, me cansé de esperar. Y no consigo el olvido, porque mi destino está siempre a tu lado. Es imposible que se acabe el amor, tantos momentos no se olvidan, por Dios. Las bellas cosas que nos da una ilusión, se llevan siempre dentro del corazón. Y yo no alcanzo a comprender la razón, porque te alejas si me quieres, mi amor. Y yo no alcanzo a comprender la razón, porque te alejas si me quieres, mi amor. Ay, no veo los motivos para no estar unidos, por Dios, no lo puedo entender. Si en tus ojos lindos veo tanto cariño, dicen que me quieres, mujer. Ay, regresa a mi vida, vuelve a ser la misma, no te haga más daño, mi bien. Busquemos la dicha, no dudes, mi vida, siempre hay un nuevo amanecer. Es imposible que se acabe el amor, tantos momentos no se olvidan, por Dios. Las bellas cosas que nos da una ilusión, se llevan siempre dentro del corazón. Para la linda Marta Hernández, amor eterno del aire. Pensando en tu vida, el sentimiento hechiza mi corazón. Es un misterio que no entiendo, mi amor. Muchos me piden que te olvide y yo pregunto qué hago para ocultar el sol. Y yo no alcanzo a comprender la razón, porque te alejas si me quieres, mi amor. Y yo no alcanzo a comprender la razón, porque te alejas si me quieres, mi amor. Ay, sé que mi destino es estar contigo, ya tienes mi vida, mujer. Este sentimiento crece con el tiempo y se hace más fuerte al querer. Entonces mi vida vuelve a ser la misma, no te haga más daño, mi bien. Busquemos la dicha, no dudes, mi vida, siempre hay un nuevo amanecer. Es imposible que se acabe el amor, tantos momentos no se olvidan, por Dios.